para el 24 de noviembre, una reunión de comisión, y en principio, si todo sale como se ha comprometido, el día 25 de noviembre tendría que estar siendo tratada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Esperamos que este compromiso al que hemos arribado ayer se cumpla, porque la verdad que aparecen algunas trabas en el camino que realmente nos remiten a excusas formales y de otro tipo para que la ley no pueda avanzar. La verdad que no encontramos motivos de fondo con el enorme consenso que esta ley tiene.